Si ya nos referimos cómo empieza un poco la historia de esto, ya nos podríamos remontar al Renacimiento, cuando aquellos que postulaban, los humanistas, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, que postulaba que el hombre estaba en el centro de las cosas y no Dios, o que la Tierra era redonda, o que en realidad era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol, como decía Copérnico. Y en fin, y aparecían nuevas teorías políticas también, entonces filosofía se decía todo, como que situaban a la razón de Estado en el centro, como Jean Baudin en Francia o Maquiavelo en Florencia. Y también había otros que justificaban el magnicidio, el tiranicidio, como los jesuitas españoles, como Rivadeneira o el padre Mariana, o también los protestantes franceses, sobre todo los autores de un folleto que se llamaba Junius. Bien, este tipo de pensamiento, entonces, pensamiento muy reducido en círculos ilustrados, se enfrentaba realmente al poder. El poder, sobre todo, basaba su legitimidad en la religión. El poder era heredado de Dios. Todo estaba dicho y todo estaba contenido en la Biblia. Y así había, bueno, y todo estaba determinado y ordenado por la jerarquía católica, que es la jerarquía religiosa, que es la que ordenaba el mundo. Bueno, este tipo de pensamiento va socavando ese mundo precisamente. Empieza lo que sería la filosofía racionalista, es decir, aquella que no basa en el dogma religioso la verdad, sino en la razón, es decir, en el conocimiento. Las cosas las explicarán a partir de sí mismas, conociendo sus leyes, estudiándolas, y no están buscando una referencia explícita en la Biblia o en algún otro texto sagrado. Luego se construirían los grandes sistemas filosóficos del 17, que son realmente los que han creado este mundo. Nosotros pensamos, o hasta ahora, hasta la aparición de la filosofía posmoderna, se pensaba como en el siglo XVII. En el siglo XVII se sentó filósofos como Spinoza, filósofos como Leibniz, Newton, Descartes, sentaron las bases del pensamiento moderno. Famoso ese pienso, luego existo, esa unidad entre pensamiento y ser, entre sujeto y objeto, es un poco la base de toda esa filosofía. Bien, esa filosofía, entre otras cosas, no es que fue... Hay quien dice que la gran revolución fue entonces, pues fue una revolución de ideas, porque a partir de esas ideas lo cambiaron todo. Entre otras cosas, esas ideas dieron origen a la Ilustración, y dieron origen al cuestionamiento ya práctico del poder que se manifestó en la Revolución, primero en la Revolución inglesa y luego en la Revolución francesa, sobre todo la francesa, americana también, que es contemporánea, un poquito más tardía. Pero tras todas esas revoluciones ya están los principios de libertad, de justicia, de igualdad, que conforman el pensamiento de lo que llamamos ahora la burguesía, cuando la burguesía era radical y revolucionaria, es decir, cuando la clase burguesa buscaba abrirse hueco y desplazar a la aristocracia y abrirse hueco entre la monarquía absoluta. Bien, si en cierto modo la Revolución Francesa inicia un ciclo, ya en el 48 se acaba. En el 1848, ya con la rebelión de Hungría y las revueltas de París, se puede decir que se cierra. La Revolución Francesa había sido saludada por un filósofo, no era muy popular en su época, pero en fin, bastante profundo, que era Hegel. El idealismo alemán ya es el creador de, digamos, la cumbre de la filosofía. Entonces la filosofía es un pensamiento que apunta a la realización universal de los valores como la libertad, la igualdad, o sea, los valores defendidos por la Revolución Francesa. Esta filosofía, en particular en el caso de Hegel, decía que la libertad se realiza a través de la historia, es decir, no en una sociedad estática, sino en una sociedad dinámica. Hegel lo decía en el sentido de que las ideas iban materializándose. Después, lo que Hegel dio a nacer es que en el momento en que ya las revoluciones burguesas se acaban, la burguesía ya no tiene necesidad, ya se ha acoplado en el sistema, y entonces no le interesa ya cambiar el mundo, ya lo que le interesa es ganar dinero. Es decir, ese cambio de la burguesía significará también un cambio en la filosofía, un abandono de este tipo de filosofías como era la hegeliana. Los herederos de Hegel no son, a través de lo que se llama la izquierda hegeliana, de donde salieron Bauer, salió Stirner y sobre todo salieron Marx y Bakunin. Marx, pero mucho más Bakunin, son realmente productos directos del hegelianismo. Solo faltaba a Hegel ponerlo del derecho, como decían entonces, como decía sobre todo otro filósofo, Feuerbach, y entonces bajar del cielo idealista a la tierra, es decir, bajar del idealismo al materialismo. Ese paso lo dieron la izquierda hegeliana y, digamos, ya habíamos pensado en las famosas tesis de Feuerbach. Marx ya dijo, ya se ha interpretado demasiado el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo. Pero Bakunin dijo algo así, también parecido en esa misma época, la destrucción es pasión creadora. Son frases que van en el mismo sentido, es decir, ya lo hemos pensado todo, ahora vamos a llevarlo a la práctica. ¿Quién es el sujeto de que lo llevará a la práctica? Estaba claro que no iba a ser la burguesía. Para Marx era el proletariado, de boquilla, porque Marx trabajó sobre todo al lado del Manifiesto Comunista, lo dijo, pero Marx no llevó a la práctica el Manifiesto Comunista, simplemente apoyó a la burguesía radical, republicana, a través de su órgano, la Nueva Gaceta Renal. Bakunin, que rechazaba el comunismo porque le recordaba al comunismo de cuartel religioso de los utópicos, de los socialistas utópicos y todo esto. Lo que sobre todo defendía era la emancipación de los pueblos eslavos. Es decir, para él el sujeto de la historia en ese momento era, al descomponerse los grandes imperios centrales, y el ruso, tenían que ser una multiplicidad de pueblos eslavos. Si más veía en el Estado, como igual lo había visto Hegel, el instrumento de la libertad, Bakunin lo veía al contrario, en la desaparición del Estado, en la reorganización de la sociedad de abajo hacia arriba, en la federación. Esto también es una idea que en Francia defendían otros revolucionarios como Proudhon. El primero que dijo eso de nosotros y ellos, y cuando le preguntaron, ¿qué entiendes por nosotros? Nosotros, los trabajadores, vosotros, los explotadores. Es la primera vez que alguien en una asamblea pública decía eso, decía que la lucha fundamental era la lucha de clases. Bien, esto es el pensamiento revolucionario de la burguesía, había pasado, transformado, se había vuelto materialista y se había transformado en un pensamiento filosófico al servicio de una revolución que en un caso la tenían que llevar la burguesía de izquierdas y en el otro caso, en el caso de Bakunin, los pueblos eslavos. Bakunin, tanto Marx como Bakunin, ya evolucionaron en ese sentido y ya la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, Bakunin sobre todo en una de sus organizaciones, los Hermanos Internacionales, ya postularon, ya directamente, ya colocaron en el centro de la historia. Para Bakunin la realidad era una totalidad que evolucionaba históricamente, igual que Marx, pensaban igual en eso. Pero en el centro, digamos, de esa totalidad estaba la clase obrera. Bueno, este digamos, primer asalto del proletariado contra la sociedad de clases fracasó en la comuna. El punto álgido fue la revuelta de la comuna. Para Marx era la dictadura del proletariado. Para Bakunin era exactamente lo contrario, era la democracia directa de las clases populares. Y el pensamiento de Bakunin, sobre todo, está fuertemente influenciado por la filosofía. Es decir, no hay un pensamiento, no hay un joven Bakunin filósofo y luego un Bakunin viejo obrerista. Es decir, forman todo un conjunto. Y si se leen textos más tardíos, como el Imperio Noto-Germánico, la Revolución Social, o se lee, por ejemplo, Dios y el Estado, que es más asequible, será que el lenguaje es un lenguaje filosófico que recuerda muchísimo a Hegel, a Comte, a Fichte incluso, es decir, recuerda a los clásicos. Bueno, al decaer la Revolución Social y al separarse la burguesía de toda esta filosofía, aparecían nuevas filosofías que ya serían alternativas al hegelianismo, como primero Schelling o Schopenhauer, pero luego hubo otros como Husserl, Kierkegaard y Nietzsche. Nietzsche muy, muy incisivo, porque Nietzsche quizá fue el que mejor supo analizar y encontrar los defectos de las teorías estas, de los defectos de las teorías, el optimismo hegeliano, este de que la idea va desenrollándose, va como desenvolviéndose hasta convertirse en realidad, es decir, en máxima expresión de la libertad. Para Hegel la máxima expresión de la libertad era la apoteosis del Estado prusiano, porque se permitía el lujo de una constitución. En fin, para Bakunin en absoluto podía ser el Estado. Después el movimiento obrero ya obvió las cuestiones filosóficas, nunca se encontró una necesidad de un pensamiento profundo en el mundo obrero. Más bien una difusión de las ciencias, un naturalismo más o menos mecánico. Eso se ve sobre todo en Kropotkin. El pensamiento de Kropotkin no tiene nada que ver con el de Bakunin. En ese sentido, no tiene raíces filosóficas, tiene más bien raíces en el conocimiento científico de la época, en la geografía. También el pensamiento de Bakunin es un pensamiento puramente de acción. Es un pensamiento que está siempre conectado con la acción. Lo que escribe son siempre programas, artículos de agitación, porque existe un movimiento obrero revolucionario. Si se habla de anarquismo, es en ese sentido, es una tendencia radical y antiestatista dentro del movimiento revolucionario obrero, opuesta a su contrario, a los que eran marxistas y blanquistas, que eran sobre todo estatistas, reformistas, evolutivos, también opuesta a los proudhonianos, que eran también pacíficos y mutualistas. Esta tendencia desaparece después de la comuna. El mismo Bakunin, en una carta a Reclus, ya le dice que la revolución, el proletariado se ha metido en cama, se ha puesto a dormir, tardaremos en despertar, hay que dedicarse a la propaganda, pero menuda perspectiva, a Bakunin no le gustaba eso, dedicarse a la propaganda, él que era un hombre de acción. Y así murió él. Y luego los seguidores pues hicieron el anarquismo, entonces sí que aparece como una actividad separada, como propaganda. Si el pensamiento de Bakunin es un pensamiento para la acción, el pensamiento de Kropotkin o de Malatesta es un pensamiento para propagar ideas, para extenderlas. Por un lado están las organizaciones obreras de resistencia, las cajas obreras entonces, o los primeros sindicatos en Francia que se organizaban, las bolsas de trabajo. Y por otro lado están los anarquistas, es la primera que pasa. En la Internacional no pasaba, los anarquistas ya eran simplemente una tendencia del movimiento obrero. Después no, después ya es un ideal que determinados círculos defienden. Entonces la discusión se traslada mucho a cómo será la sociedad futura, si será comunista, si será individualista, si será... Y en ese sentido el anarquismo se convierte en una especie de gueto dentro del proletariado. De ahí saldrá con el anarcosindicalismo. Gracias al anarcosindicalismo, históricamente, el anarquismo volverá a jugar un papel importante en la historia, porque quedará inmerso otra vez en el movimiento obrero. Bueno, he hecho esta larga repaso sobre el papel de la filosofía, porque la filosofía, cuando aparece ya, después, sobre todo después de la guerra del 14, ya con los fenómenos del nazismo, el totalitarismo soviético, ya la filosofía es una filosofía que acaba estas tendencias de la filosofía anterior, es decir, a deshistorizar, es decir, suprimir el componente este histórico, que es el componente dinámico, y naturalizar. Es decir, se presta más, es una filosofía que vuelve, que suprime sobre todo esta componente histórica que era lo que empujaba siempre a la acción. El concepto mismo de praxis desaparece. El mundo es un mundo extraño, después de la guerra del 14 y después de los nazis, el mundo no es algo que pienses tú que materialice, vamos, que sea capaz de alumbrar la libertad. Es un mundo cruel, frío, extraño. Y entonces ahí sí que cristaliza filosofías pesimistas, filosofías del ser, donde el ser es algo abstracto, que se enfrenta a la nada, del que se separa la existencia, por un lado es la esencia, por otro lado la existencia. Digo, estoy insistiendo en esto porque sobre todo este filósofo Heidegger, que es el filósofo que corresponde a esta época, es el que jugará un papel más importante, siendo recuperado por la filosofía esta líquida de la posmodernidad. La verdad es que el concepto de sujeto, el concepto de verdad, el concepto de historia, el de humanidad, el de memoria, todo ese tipo de conceptos, que son los conceptos que nos ha aportado la filosofía revolucionaria, desaparecen frente a otros como la vida, el impulso vital, la voluntad, la raza, la patria, la existencia. Es la filosofía llamada existencialista, otras llamadas ampliamente existencialista. Sí que hubo un pensamiento que recogió la línea de la razón. Pero este pensamiento, pues, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt va en esa dirección, o Georges Bataille en otra dirección, pero también por ahí. Es decir, son pensadores que defendieron la razón y la historia, la memoria, y entonces todo lo que significaba eso de universalidad, la defendieron contra estos embates de una filosofía que era irracionalista. Es decir, intentaron defender a la razón, pero en tanto que filósofos aislados de un movimiento social que languidecía, permanecieron un poco en la nevera, es decir, no fueron conocidos. Ese pensamiento ha sido conocido mucho más tarde. Empezó un pensamiento a pensadores como Adorno, como Horkheimer o como Marcuse, los dos primeros, Marcuse un poquito después, empezaron bastante pronto. Walter Benjamin, por ejemplo, empezaron en los 20. Y en cambio no fueron conocidos hasta mucho más tarde. Empezaron a ser conocidos en los años 60. cuando ya se iba, la historia volvía a la carga. Aparecía otra vez un nuevo movimiento obrero, sobre todo después de la posguerra, de la Segunda Guerra. Aparecía un movimiento obrero, aparecían ya disidencias dentro del marxismo, filosóficas, como la de Henri Lefebvre, por ejemplo. Se empezaban a conocer otras, como el comunismo, el consejismo, o el marxismo revolucionario de Karl Korsch, que también reivindicaba la filosofía. La filosofía revolucionaria materialista, la concepción materialista de la historia, él se refería siempre a eso. En el campo anarquista más bien hacíamos de manuales de qué es el anarquismo o ABC del anarquismo, es decir, pero también había una preocupación dentro del anarquismo y sobre todo dentro del anarquismo español por la historia. Esa necesidad de contar lo que habíamos sido y lo que éramos, de transmitir el pasado como un pasado que nos enriquece y que nos da contenido a todas nuestras luchas, podemos encontrarlo en Anselmo Lorenzo, por ejemplo, y su libro, que todavía hoy es un libro de cabecera, El proletariado militante. Lo podíamos encontrar en Manuel Bonacasa. Luego lo encontraremos todavía, esa tendencia, en José Peirats, que escribió un excelente libro, La CNT en la Revolución Española. Incluso llega esa tendencia hasta Gómez Casas. José Gómez Casas escribió La historia del anarcosindicalismo español, que en los años 60 jugó un papel importantísimo, porque fue el primer libro que los anarquistas podíamos leer y enterarnos de algo. Frente a toda esta avalancha de libros leninistas y el libro rojo del gran Timonel y todo esto, era lo primero que encontrábamos que tenía un sentido y que nos revelaba un pasado esplendoroso, donde realmente el anarquismo había sido la fuerza social principal y así había constituido esa fuerza y sobre todo como pensamiento era la expresión más radical del pensamiento revolucionario del proletariado español. Bueno, si estábamos ahí, en los años 60 aparece un grupo que se llama la Internacional Situacionista, que reivindica todo esto. Reivindica, no es que reivindique a todos los autores, pero sí que reivindica el papel revolucionario que tuvo el hegelianismo. No ya como filosofía acabada, sino como método, como metodología. Evidentemente esta metodología no servía tal cual, y ellos lo extendían, sobre todo incorporaban las aportaciones de la vanguardia artística de la época, surrealismo sobre todo, dadaísmo también, expresionismo alemán, algo menos, eso. Reivindicaban la crítica a la vida cotidiana que había desarrollado Lefebvre, otro de los heterodoxos de la época. El programa de los consejos obreros, es decir, la revolución se da a través de consejos, ese programa, y la metodología hegeliana. Claro, eso está limitado. Reivindicaban también a muchas otras autoridades. Bueno, en sus textos aparecían figuras hasta entonces algo desconocidas, como Mircea Eliade. Mircea Eliade solo pertenecía más bien al mundo de los estudiosos de la religión. Pero el concepto de tiempo dentro del capitalismo lo sacan precisamente de ese autor. Entonces están sacando de algunos autores periféricos pero muy profundos, de Nietzsche también lo están recuperando, sobre todo en el Tratado del Saber Vivir, es evidente que estas lecciones de comportamiento y en la vida están influenciadas por Nietzsche sobre todo, y un montón de autores, por Marcel Mauss también, por Bataille, por los anteriores. Claro, para nosotros los anarquistas, que éramos pobremente formados, que teníamos los libros clásicos, El apoyo mutuo, Dios y el Estado, La historia del anarcosindicalismo español, nos encontramos con un pensamiento que tenía una radicalidad extrema y sobre todo, que aunque viniera un poco a rozar al marxismo, reivindicaba sobre todo la abolición del Estado. Y el papel del proletariado pero en tanto que consciente de su alienación en la vida cotidiana. El fenómeno, el concepto de alienación es importante, es tan importante filosóficamente como el de totalidad, el de contradicción, el concepto de verdad, esos son importantes. Bueno, este pensamiento fue el que el responsable de mayo del 68 y de las fracciones radicales que hubo a lo largo de los 70 en España, en Italia, en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos. Evidentemente, ese pensamiento contaminó, en el buen sentido de la palabra, el pensamiento revolucionario de toda la generación de los 60 y de los 70. Después el capitalismo ya volvió a triunfar, volvió a imponerse, se reestructuró, dio pie a lo que luego sería la globalización, se liquidaron los últimos focos de resistencia. Me acuerdo que después del 68 todavía tuvimos que pasar bastante por situaciones realmente sorprendentes, como fue la Revolución de los Claveles en Portugal, después el 77 italiano, con la autonomía obrera, operaia, después con las revueltas polacas, con la constitución del movimiento este sindical independiente ruso, el SMOT. Es decir, daba la impresión de que el mundo se venía abajo otra vez, pero en fin, no se vino. Y entonces empieza el reflujo. Claro, siempre que hay un reflujo, no solo hay un reflujo de militancia, no hay una desaparición de conflictos, sino que hay un reflujo de ideas. Los que sobreviven se cierran. Si tú encuentras a un leninista ahora, parecerá que te has encontrado un fantasma, porque te va a repetir los mismos dogmas y las mismas frases que los de Lenin en 1918, como si no hubiese pasado un siglo. Bien, esto se daría menos en los anarquistas, porque éramos más abiertos, sobre todo en los jóvenes anarquistas, éramos más abiertos a las ideas, porque no nos conformábamos con las que teníamos, no nos servían las viejas ideas. Estaban bien, ¿vale? Pero no se adaptaban a la realidad, no se adaptaban, no daban soluciones a problemas vitales, problemas existenciales, problemas sexuales, por ejemplo. Y la teoría situacionista tenía la crítica situacionista, diría más exactamente, tenía la virtud de eso, de dar un poco respuesta a todo. De dar una respuesta subversiva. Pero eso duró lo que duró. Eso duró mientras esa teoría tenía también, había aparecido en un momento dado de la historia y tenía validez en ese momento. Pero era un simple círculo, era una pequeña vanguardia. El paso de ser una vanguardia a ser una fuerza social importante, es decir, el paso de ser un pequeño núcleo a una fuerza, sobre todo materializada en consejos, en comités de barrio, en asambleas, no se dio. Se dio en el 68. Rozó, es decir, sí que penetró a través de los comités en las fábricas. Pero bueno, ya se encargaron los sindicatos de controlar las fábricas, de firmar convenios muy favorables económicamente a los trabajadores, con alzas del 30, incluso del 40% del salario. Y esto tuvo la virtud de paralizar al proletariado. Esto, la represión sindical, la persecución de los mismos sindicatos a los grupos que iban a las puertas a fraternizar con los obreros y todo esto. Esto no fue cosa de un día, duró unos cuantos años más. Empujó muchísima gente a la desesperación. El reflujo condujo a muchos al suicidio y a otros a la lucha armada. Dio la puñetera casualidad de que los palestinos, que entonces controlaban el comercio de armas, pues pensaron que fomentando la lucha armada, la crisis dentro de Occidente, pues a ellos les dejarían las manos libres para hacer su propia revolución nacional y llevar a cabo su guerra contra Israel de una forma más eficaz. Lo cierto es que mucha gente desesperada, sobre todo en Italia y Alemania, se encontró de la noche a la mañana con que prácticamente le regalaban AK-44, Kalashnikov, incluso alguna vez, evidentemente, pistolas, y sobre todo, incluso en alguna ocasión lanzacohetes, que desde luego nadie sabía cómo utilizarlos. Pero, en fin, esto condujo mucha gente en plan óptimo, a darle el último golpe al capitalismo, porque la movilización ya cada vez es menor, porque las luchas en las fábricas son más difíciles, están más controlados. El Partido Comunista jugó la última baza histórica contrarrevolucionaria que ha jugado. Es decir, luego ya desapareció prácticamente. De hecho, no se llama así. En Italia se llama el Partido Democrático y no es ni siquiera un partido. Es un partido liberal, no es un partido socialdemócrata. Está haciendo la revolución, pero a otro nivel. Pero en tanto que partido, vanguardia del proletariado, jugó sus últimas bazas en aquella época. Bien, todos estos enemigos se confabularon contra la clase obrera y consiguieron la Iglesia también, sobre todo en Polonia, que era un sitio donde el proceso revolucionario había alcanzado una fuerza considerable y había conseguido desestabilizar el sistema, a pesar del apoyo de los tanques soviéticos, el sistema burocrático totalitario de allí. Y nos encontramos en esta situación. Bueno, en esta situación ya viene la represión. En Italia, miles. Bueno, el compañero Claudio contará el efecto de la represión sobre mucha gente, el uso perverso de la confesión, del arrepentimiento. Pues cada alguien se arrepentía y se libraba de la cárcel, pero a condición de contar, de señalar en una lista a todos los que él conocía, que se dedicaban a lo mismo. También los disociados, los que firmaban acuerdos con el Estado comprometiéndose a no rebelarse jamás ni utilizar la violencia contra él, como Toni Negri, por ejemplo, otro posmoderno, discípulo de Deleuze sobre todo. Entonces estamos en una época de que triunfa la contrarrevolución. El capitalismo ya ha sobrepasado el nivel nacional. Entonces, para superarse, la palabra exacta es esa, sobrepasar las contradicciones que le implicaba la existencia de una burocracia numerosa, se hizo neoliberal, se globalizó. El Estado tenía que encargarse, más que ser un Estado social asistencial, ser sobre todo un Estado represor. El carácter estatal cambia bastante a partir de los 80. Es cuando empiezan todos los programas de videovigilancia, empieza a manifestarse el derecho penal del enemigo, empieza todo esto, hace su aparición entonces la represión basada en la informática, por ejemplo, en los estudios informáticos, que es así como se derrotó a la banda Bae, es un ordenador capaz de. Y entonces, en los años 80, bueno, incluso 70 más bien, finales de los 70, los ordenadores eran como una habitación como esta, lleno de enormes. O sea, lo que hoy en día cabe en esta mesa, entonces era una habitación como esta. Con expertos que introducían datos y todo. Pero así se derrotó a la guerrilla, acumulando datos a la guerrilla urbana. En América también, los desesperados fundaron una guerrilla bastante numerosa, los Hombres del Tiempo. Hombre del Tiempo, sacaba una canción de Bob Dylan en el título. Eran unos cuantos cientos, venían de la paso a la clandestinidad de un sindicato de estudiantes. Sindicato de estudiantes que había llevado todas las luchas más radicales en el 68 también. Habían ocupado universidades, habían hecho toda clase de luchas, sobre todo en la calle. Y efectivamente después de los famosos Días de Chicago, que han dado lugar hasta a canciones y todo, creo que Crosby, Stills, Nash tiene una canción sobre aquellos de Chicago y el famoso juicio de los ocho y todo eso, luego las matanzas de estudiantes como la de Ohio o las matanzas de negros en barrios que hubo también. Todo aquello significó luego el fascismo apenas disimulado del gobierno Nixon. El Coviviris acabó con todo, con los hippies, con la música pop, con el rock, con la psicodelia, con los derechos civiles, y con la lucha revolucionaria. Bueno, después de esta larga pausa histórica, nos encontramos con que en Francia una filosofía ya nacida contra ese proceso empieza a cuestionarlo todo. Es decir, todo está construido, todo es, la verdad es algo, es un conjunto de convenciones que se aceptan, pero que no tiene una validez sólida. La historia no existe, el individuo no existe, el lenguaje es fascista, la memoria también es fascista, es decir, es nostalgia, el pasado no existe. Es decir, este tipo de formulaciones fuertes, el poder no es el Estado, no es el capital, no son los mercados, el poder somos nosotros, la tenemos en la cama, en la pareja, en el yo, bajo nuestra piel, podría decirlo. Es decir, ya está, ¿cómo vamos a hacer la revolución? Si hacemos la revolución, creamos poder, porque nosotros somos mismos poder. Esto sobre todo es la teoría del biopoder de Foucault, y no la exagero, porque es así, porque ha dado. Entonces, como también es ambigua, pues decir, la revolución no, pero la insurrección sí. Pero sobre todo lo que se desplazaba, porque, claro, esta filosofía convivía todavía con la agitación revolucionaria. Entonces no podía presentarse, salvo en el caso de los neofilósofos, que sí, que se presentaban ya como una filosofía contrarrevolucionaria, ya decían eso de que la revolución es totalitarismo, que Bakunin es el padre de Stalin y cosas de esas. Esto se decía entonces. Sí, iban así de lejos, así de rápidos. Entonces, muchos otros, Deleuze, por ejemplo, disimulaba, ¿no? Lyotard callaba, los antiguos izquierdistas que se habían vendido, como Lyotard, como Lipovetsky y todos estos, pues callaban, todavía no ensalzarían esto. Lo habitual, es decir, la desmemoria, las condiciones del capitalismo entonces, el presente perpetuo, la pérdida de experiencia, el aislamiento, la ruptura entre generaciones, todo esto, que podía explicar muy bien, y que la desaparición prácticamente del pensamiento revolucionario como un pensamiento seguido por amplias masas, hay que decir que en los 70 todo el mundo pensaba que la revolución estaba a punto de llegar, cosa que hoy en día igual nadie lo piensa. Pero no es que seamos menos radicales, sino que hoy en día pues el realismo empuja a pensar que sí, que el poder se ha armado demasiado y que costará bastante echarlo abajo. Bien, entonces estábamos convencidos, éramos optimistas, estábamos convencidos de que teníamos la razón, la verdad y la fuerza, y entonces esto nos haría triunfar. Pensamos, y esto en el medio situacionista era de cajón, que era como las balas, la verdad nos hará libres, diríamos la verdad y la verdad será un escándalo, no se podrá ocultar. Bien, en un mundo al revés, el mismo situacionista de Bourdieu dijo esto, que lo verdadero es solo un momento de lo falso. Es decir, que la verdad, en un mundo donde la verdad importaba poco, no era subversiva. Se podía equiparar a la mentira. Bien, esto elevado a filosofía es la posmodernidad. La historia deja de ser el escenario donde la humanidad se desenvuelve y trata de liberarse, el terreno de la revolución. Eso deja de ser. La historia no existe para un posmoderno. Lo único que existe es el poder, y el poder, como somos todos, contra el poder lo único que se puede es ir contra la norma. Es decir, entonces aparece ese discurso identitario. Es decir, cambiar de sexo, subvertirlo todo, si se come carne, pues comer vegetal, si se vive dentro, pues se vive al margen. Es decir, es un antinormativismo, la preocupación por las diferencias, por la multiculturalidad, por la singularidad. Lo demás, la revolución no tiene sentido. Entonces, como no tiene sentido, la clase es tampoco. ningún programa revolucionario basado en la igualdad tiene sentido. Esta filosofía considera que eso son cosas esencialistas, se llaman esencialistas, que no tienen una realidad. Hay, por ejemplo, una palabra que se pone muy de moda, que es la de construcción, ¿no? De construir en realidad es simplemente es analizar. El lenguaje posmoderno siempre dice palabras extrañísimas, episteme, por ejemplo, para decir concepción del mundo, por ejemplo. Es decir, y esto de deconstrucción es simplemente un análisis. Entonces, un análisis quiere decir el desmontar todos los conceptos, reducirlos al mínimo, prácticamente a la nada. La realidad última de cualquier concepto universal es esa, es cero. Es un pensamiento de la nada. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que en el capitalismo lo que se está fomentando es el individualismo. No es una sociedad de masas, una sociedad de consumo, digo, de clases. Una sociedad de consumo es una sociedad de masas, es decir, de individuos masificados, desocializados, individuos incapaces de mantener relaciones estables, suficientes. Entonces son individuos narcisistas, individuos que no empatizan con nadie, que no tienen sentimientos, ni siquiera el sentimiento propio de culpa, que ellos no tienen tampoco una madurez determinada, no valoran ninguna experiencia. Son individuos que ven el mundo no como escenario de una guerra de clases, sino escenario de una guerra de todos contra todos. Esas son las condiciones y los individuos, las condiciones psicológicas, que dan lugar a este tipo de personalidad ya degradada, que es exactamente la que está dominando en el mundo. Narcisistas, psicópatas, sociópatas, neuróticos, deprimidos. Es decir, el tipo este de es bastante más frecuente en una sociedad eminentemente capitalista, donde el capitalismo, las relaciones capitalistas, capital es una relación social, no es un objeto ni una acumulación de objetos, donde este tipo de relaciones capitalistas han separado totalmente a los individuos unos de otros y les impiden comunicarse. Hoy en día todavía más, porque tienes las redes sociales que dan un simulacro de comunicación. Además, con la particularidad de que la comunicación tiene riesgos, puede ser aceptado o rechazado, y en cambio la comunicación virtual no arriesgas nada. Estás en tu torre de marfil, allí, apretando el botón, o desconectándote si el tema no te interesa. Bien, la filosofía posmoderna corresponde exactamente a eso. Es el pensamiento de esa época. Y es una apología, porque desmonta, deconstruye todos los conceptos que han formado parte, que han conformado el pensamiento revolucionario hasta los 80. Fundamentalmente el anarquismo. El anarquismo es una ruptura enorme, la aparición de fenómenos de estos, porque además este lenguaje, ellos utilizan un lenguaje autorreferencial, muy complicado. Es un lenguaje que frecuentemente no significa decir, no quiere decir nada. Es decir, es un lenguaje de estos que se muerde la cola. Esto es bastante frecuente y si habéis leído ese tipo de libros, os habéis encontrado una manera de... En francés dicen cortar un cabello en cuatro. ¿No? Es decir, darle vueltas a la cosa, marear la perdiz, es un poco su especialidad. Claro, este lenguaje solo lo entienden los universitarios, pero los universitarios actuales, ¿qué son? Pues son el reflejo de las enormes clases medias europeas, las otras menores aquí, es decir, que son las clases adaptadas, más adaptadas al sistema actual, al sistema de relaciones actual, al régimen capitalista acelerado, al turbocapitalismo. Bueno, este relativismo, esta frivolidad, este bluff que significa todo este tipo de pensamientos, han encontrado precisamente cobijo en cierto anarquismo. Si los compañeros han editado el libro de Fabri, influencias burguesas del anarquismo, cuando se refería, criticaba mucho al individualismo y ciertas ideas que eran más propias de burgueses, que se habían extendido en el anarquismo de su época. Hoy en día, pues el anarquismo es el resultado de las influencias de la clase dominante, ya diría, del sistema de la dominación actual en los círculos anarquistas. Los círculos anarquistas han tenido que debilitarse muchísimo para poder aceptar este tipo de ideas. Han tenido que olvidarse de su propio pasado. Y mira que, vamos, ya no sé, mira que no era teórico. Es decir, han tenido que olvidarse de Magno, han tenido que olvidarse de Durruti, han tenido que olvidarse de Flores Magón, para aceptar este tipo de cosas. Han tenido que olvidarse de ellos, de lo que ellos hicieron, de dónde extrajeron el material, es decir, cómo pensaban, en qué libros se habían formado. Y ni siquiera hay bakuninólogos o magunólogos o algo así dentro del anarquismo, o hay muy pocos. Entonces, ahora empiezan a ver que se encargan de reconstruir estos personajes en toda su formación y en toda su extensión, para que sean perfectamente contextualizables en el tiempo y puedan darnos todavía una lección más de aprendizaje. Bueno, el anarquismo se encuentra, no es en sus mejores momentos, y precisamente cuando retrocede el debate, cuando el anarquismo se aísla de los movimientos sociales, tanto si ocurre en el campo como si ocurre en la ciudad, si no está presente en ellos, y no solo si no está presente, sino si no ocupa un lugar importante, que ocupar un lugar importante no quiere decir dominarlo o dirigirlo, simplemente estar presente y ser capaz de exponer su posición en él. Entonces es víctima de las modas. Modas juvenilistas, primitivismo, por ejemplo, es una moda evidente, modas hiperactivistas, los nihilismos, el insurreccionalismo. Claro, el nihilismo es lo único que existe en este capitalismo. El capitalismo ha destrozado todos los valores universales. En el capitalismo lo único que interesa es ganar, beneficiarse, acumular, consumir, comprar. En el capitalismo, si hay un pensamiento representa exactamente el capitalismo, es el nihilismo. Es decir, nada, no hay nada que valga aparte de las reglas de la mercancía. Nada tiene especialmente valor si no es convertible en mercancía. Los que apoyan, si antes la anarquía, decía Reclus, es la más alta expresión del orden, hoy en día dirían algunos de estos jóvenes activistas, o no tanto, dicen el caos es la más alta expresión, o la anarquía es la más alta expresión del caos. Bien, el caos lo tenemos ahora, y esto no es la anarquía. En Ciudad de México podéis ver un ejemplo palpable de lo que es el caos. Y no lo es, eso no es anarquismo. Bueno, iré rápido ya, estamos ante una catástrofe teórica, evidentemente. Por eso hablaba yo en otra charla de la batalla por las ideas. Y esta batalla por las ideas implica un esfuerzo de recuperación de nuestro pasado importante. No solo eso, e implica también una presencia en los movimientos sociales con unas ideas claras, porque el anarquismo no solo era un pensamiento, un ideal, sino era una práctica, y entonces era un ideal que se concretaba en alternativas, en soluciones, y como dirían los situacionistas, en pensamiento estratégico, que es lo que hace falta para luchar contra el capital. Pero un pensamiento estratégico, y vuelvo a insistir en los situacionistas, es imposible sin un gran bagaje de conocimientos históricos. Bueno, y aquí pondría ya un poco punto a la charla.